país. Micro del Consejo Deliberante hoy nos visita y la verdad que nos pone muy contento. Es del bloque de Juntos por Entre Ríos, del bloque oficialista. Hablamos de Mauricio Rey, acompañado hoy con Francesco. Un gusto, Francesco, y allá Cassandra, también pasante. Qué lindo tener pasante, ¿eh? ¿Cómo estás, Mauricio? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, Pablo. A ver, pará, que no está saliendo. A ver, ahí probá ahí, Mauricio. No, no sale. Cambiamos. Esto es cuando venimos después un fin de semana. Fíjate este, Pablito. Sí, ¿andas? Bueno, ahí está. Esto es radio en vivo, hola. Mauricio. Ahí salís perfecto. Ahí salís, hola, hola. De Mauricio. Bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día y buen día a toda la audiencia, a todos los vecinos de Concordia que nos están escuchando. Ahí está. Bueno, un Consejo Deliberante muy activo, muy intenso, ¿no? Un Consejo Deliberante muy intenso, con mucho trabajo, con mucha recepción de ideas de la gente, de propuestas, de reclamos también. Y unos seis primeros meses de gestión que, bueno, movido y también aprendiendo de esto nuevo para muchos que recién estamos ocupando un cargo público. Hay algunos que están repitiendo su banca, pero la mayoría somos iniciantes en esto. Bueno, temas que van directo a la comunidad, Mauricio. Te quería preguntar, transporte público, ¿temita es o no? Tuvieron, sí, que resolver cuestiones, que era, viste que cuando hablamos del transporte público hablamos de algo que involucra casi toda la comunidad. Podés tener el empresario, tener el trabajador y tenés el usuario. Sí, mira, el tema de transporte público, cuya definición le toca al Consejo Deliberante en cuanto a algunos aspectos, ¿no? Ocupa así un tiempo considerable, porque hay que sentarse primero a dialogar con las empresas de transporte, que algunas tienen figura de cooperativa, la figura jurídica es una cooperativa. Bueno, entonces ellos, sobre todo el tema tarifario, el tema tarifario es un tema, el tema recorrido es otro, el tema, por decirte, accesibilidad es otro, podemos hablar de cada uno. Pero todo lleva su tiempo y es lo que a veces el vecino no entiende o no lo comprende porque no está en la situación. El vecino que dice, bueno, yo quiero que el colectivo pase o vuelva a pasar como pasaba antes. Lo que pasó con la línea 9A, vos recordarás. Con una audiencia aparte, ¿no? Que estuvo bueno. Sí, sí, sí. Allá en el Club Never, que la verdad que muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, eso se le ocurrió a un concejal que dijo, bueno, lo mejor acá es que esto lo podamos debatir in situ. Es decir, en el lugar donde la mayor cantidad de vecinos lo está reclamando. Vamos allá. Fuimos allá, escuchamos a los vecinos y después empezamos a ver y a conversar las posibles soluciones al problema. Porque tampoco podemos ser tan autoritarios de decir, bueno, ahora va a ser así esto. Porque aparte hay que consensuarlo, obviamente. Estamos hablando de que un recorrido de colectivo que fue retirado porque supuestamente no le convenía a la empresa. Sin embargo, desde el otro lado, como bien dijiste hoy, hay que escuchar a todas las partes. Claro, tenés del lado de los usuarios era, no, nosotros lo estamos reclamando, empezaron las clases y no podemos mandar a nuestro hijo a la escuela, o no podemos ir a nuestro trabajo, a nuestros lugares donde hacemos nuestras actividades. Y bueno, entonces se ideó esa forma de poder escucharlos en una audiencia pública y a raíz de eso originó que la empresa bajen un poquito el cambio y digan, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero aparte avanzaron con promociones para que no paguen cuando hay trasbordo de colectivo. El Consejo en eso se involucró muchísimo, ¿no? Sí, sí, eso también fue algo que se tuvo que consensuar con las empresas. Pero bueno, se pudo lograr el combinado, que se llama. Combinado porque vos... Son gestos buenos para el usuario. Sí, está bueno, chico. Sí. Más allá que por ahí vos avanzás en... Muy bueno estuvo el tema de las tasas municipales, sacársela a la gente damnificada por la inundación, ¿no? Sea comercio, sea una familia. Vos decís, es menor el impacto, pero es un gesto, che, ¿o sí, no? Sí. Sí, yo creo que al vecino hay que ayudarlo cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad, pero también escucharlo. Por lo menos hablo en lo personal. A mí me gusta cuando visito alguna institución o recorro algún barrio, me gusta escucharlo al vecino y ver qué es lo que propone o qué es lo que reclama. Entonces, si es algo de la generalidad, y bueno, evidentemente ahí es una alerta. Y si hay una alerta, y vos tenés que prestar atención y ver qué es lo que vas a hacer para poder... que esa alerta o esa luz roja se apague, o que si es amarilla no se convierta en roja. Entonces, si vos podés lograr que, volviendo al ejemplo de la audiencia pública por el recorrido de la 9A, que en realidad no volvió como era, pero se le buscó la vuelta para poder solucionarle ese problema que la gente tenía, que era irresoluble en un principio, porque vos pensabas que las empresas no hacían, no te decían... Bueno, a partir de ahora lo que podemos hacer es tal cosa. Entonces, vos le tenías que encontrar la vuelta, proponérsela y después escuchar a ver si estaban de acuerdo o no. Mauricio, te pregunto, ¿cómo estás en esto de, ante la demanda del vecino, ¿no? ¿Cómo estás ante vos el pedido a un funcionario del municipio de pedir información, pedir resolución de alguna temática? ¿Es bueno el vínculo hoy entre el concejal y el funcionario? ¿Están abiertos los canales de comunicación? Sí. Bien. El notito importante ese, ¿no? Sí, eso fue, bueno, desde un principio nosotros tuvimos llegada a los funcionarios del Ejecutivo. Bueno, somos oficialismo y eso pareciera lógico. Pero bueno, en principio, obviamente, no nos conocíamos todos. Entonces, la idea fue al inicio, los primeros 2 meses, más o menos, 2-3 meses, era ir presentándonos en cada oficina y que nos conozcan y conocer nosotros también, no solo el funcionario que está a la cabeza, sino también a todos los empleados que trabajan para él y que cumplen esa función. Entonces, de esa manera es como, o a través de reuniones, por ahí los convocábamos, el encargado funcionario de desarrollo humano para que venga al Consejo Deliberante a conversar con nosotros para poder conocer, bueno, cuáles son sus funciones, que él conozca las nuestras, qué se puede hacer, qué se puede cambiar, cómo podemos trabajar coordinadamente, conjuntamente, y eso hace que después surja, bueno, confianza, entendimiento y después que haya un canal de encuentro para poder debatir o reclamar lo que el vecino te reclama o tratar de, obviamente, buscarle la solución para el problema que sea. Mauricio, ahí me llevaste a un área sensible, ¿no? La Secretaría de Humano. Qué bueno que está el programa ese, Relevar o No. Sí. Mucha data, mucha... Obviamente me imagino que después van a empezar las políticas públicas apuntaba a lo que se va recabando de este proyecto, ¿no? Sí, el proyecto Relevar surge en la campaña a raíz de una idea que, bueno, ellos decían, mirá, relevar significa hacer un relevamiento, pero que tiene que ser profundo, porque ya en la gestión anterior ya existían estas idas a los barrios, recorridas que se hacían para ver, bueno, cuáles eran las necesidades, en fin. Pero esto es algo muchísimo más profundo, más complejo, porque es casa por casa, es recorrer un barrio casa por casa, así como hacían los censistas, ¿te acordás? Hace dos años atrás. Con la diferencia de que a esto, cuando vos encontrás una alarma, una alerta, vos tenés que ahí trabajar. Seguro. ¿Sí? Entonces, vos te encontrás tocas timbre una casa, o golpeas la puerta, o golpeas las manos una casa. Entonces a vos te abren la puerta y te dicen, bueno, mira, mi hijo tiene, 7 años, y vos le preguntás, bueno, ¿y él va a la escuela? No, te dice. Ajá, ahí ya tenés una alarma. No, terrible dato. O te dice, no, tiene una enfermedad, tanto, qué sé yo. Ah, bueno, pero ¿y vos lo estás tratando? No, te dice, porque voy y no me atienden. O porque voy y era un tratamiento y no lo seguí, o no conseguí esto. Lo... Entonces, ahí ya tenés otro. ¿Y tu hijo está vacunado? No, ¿qué es eso? No, algunos te preguntan qué es una vacuna. No qué es una vacuna, sino qué es tal vacuna, la vacuna, no sé, la triple viral, la, ¿viste? Del calendario obligatorio. Pero valiosísimos los datos. Por supuesto. Entonces, una vez que ahí, eso te lleva un montón de tiempo. Pero fíjate que el otro día me contaban que dice que hasta la luminaria de las plazas hacen una lectura profunda de lo que pasa, ¿o no? Todo, todo. Esto va más al aspecto humano, pero también, obviamente, lo que es el desarrollo del barrio en general se va viendo. Sí. Pero volviendo a la parte humana, bueno, le preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu medio de vida? ¿Cuáles son tus ingresos? Y ahí van surgiendo distintas problemáticas que la Secretaría la va atacando, entre comillas, de la mejor manera posible. Volvemos a lo de las vacunas. Si le falta vacuna, bueno, ya se le da un lugar y un horario donde se va a vacunar. A todos los chicos que les falta vacuna del calendario obligatorio. ¿Sí? O los va a atender el odontólogo. O los va a atender el pediatra. Entonces después, una vez que durante esa semana se recorre, un día en la semana o 2 días en la semana del siguiente se va a hacer una jornada de atención médica, por ejemplo. Sí. Hasta avanza. Entonces, con abordaje donde van con todo. Sí. Está bueno. Bueno, lo lindo después, sobre todo para los chicos, que se hace es, luego de ese abordaje territorial, es una kermés. Itinerante, sí, el otro día estuvo la graña acá. Sí. Sí, la kermés itinerante, que es una jornada de disfrute para los chicos, para la familia, porque ahí están involucradas todas las áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿sí? Porque está cultura, porque está deporte, entonces a los chicos se los asiste de otra manera, entonces... no sé, por decirte, se organizan juegos. Sí, no, terrible, está muy bueno. Se les da una merienda, entonces es para compartir y darle también un cierre a lo que es ese barrio o ese territorio. Mauricio, te pregunto, ¿qué lectura hiciste de la orgánica municipal? ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que acá tuvo un buen impacto el haber leído que la primera orgánica no iba por ese camino y había que modificarlo. Viste que hay cierto grado de algunos políticos de... el orgullo de decir, no, esto es así, no lo modifico. Y en este caso el intendente dio una lectura de decir, bueno, tiene razón, vamos a modificar esto, y ustedes tuvieron que trabajar en el tema de la reforma orgánica. Bueno, casualmente venía charlando con Casandra en el auto, Casandra, le cuento a la audiencia, bueno, vos lo dijiste, es pasante. Qué lindo. Ella viene de la escuela técnica 2 y ya con la materia práctica educativa están organizando lo que son las pasantías, algunas ya empezaron. Ella arrancó en el Consejo Deliberante, en mi despacho, a partir de hoy. Entonces yo le venía contando, mirá, los concejales somos elegidos por los vecinos, por el pueblo, a través del voto. Pero los funcionarios del intendente, el intendente también, pero los funcionarios, sus secretarios y el resto de los funcionarios, no, son designados por el intendente. Entonces, ¿a qué viene esto también? Yo conocido como gabinete municipal. Exactamente, ¿no? los secretarios o los funcionarios. Los elige ASCUE y los remueve ASCUE. ¿Sí? Entonces, cuando inicia la gestión, esto es como podemos trasladarlo al ámbito laboral privado. En el ámbito laboral privado uno tiene una empresa, entonces vamos a suponer así, vamos a decirlo, no es lo mismo, pero es parecido. ¿Sí? Parecido no es lo mismo, pero vale la comparación. O tener una empresa que inaugura tal fecha y va a tener tanta cantidad de empleados. Por ahí, como es una empresa nueva, trata de ver o proyectar, ¿sí? O de planificar lo que, y también de presupuestar, lo que va a necesitar para poder trabajar. Seguro. ¿Sí? Pero también lo que va a gastar. Seguro, seguro. Y también de dónde le va a venir para poder cubrir esos gastos. Cubrir los gastos, sea de personal, sea de funcionamiento. Con la orgánica pasa eso. Sí, sí, sí. En otra escala, obviamente, porque estamos hablando de un municipio. ¿Qué hace el intendente? El intendente designa a su funcionario, pero después tiene la potestad, que está reconocida por ley también. Tenemos la ley de municipio que le da la potestad tiene. Entonces, si alguien lo quiere criticar, que lo critique. Pero él tiene la potestad seguro, de hacerlo. Seguro. Entonces, si ve que un funcionario está en un cargo que está complicado, que, vamos a decirlo así, debiera ser reemplazado, y lo va a hacer, que fue lo que hizo. Sí. O si ve la posibilidad de que un determinado equipo está sobrecargado, como pasaba en su momento, que Salud estaba como subsecretaría dentro de Desarrollo Humano, y que se vino, bueno, porque esta gestión arranca con la primera inundación, arranca totalmente, y arranca con el tema del dengue. Entonces, seguro. ¿Qué hace ahí? Mueve fichas. Seguro. Le da rango de secretaría a Salud. Exactamente, le da rango de secretaría, y ahí empieza a funcionar distinto, de manera autónoma, con otro presupuesto, y fíjate cómo está Salud ahora. Sí, sí, sí, viste que, por eso te digo, y fue valorado por el vecino. Exacto. Esto, ¿no? Y en desarrollo urbano pasó lo mismo. Bueno, había que mover fichas, entonces se lo hizo, y desarrollo urbano está funcionando muy bien. Entonces, eso pasa en una gestión, así como pasa, que yo lo trasladé al ámbito empresarial, obviamente con las debidas diferencias y distancia, pero pasa también en el municipio. Y hay que ir adaptándose y adaptándolo a medida que pueden surgir otros cambios también, no sabemos. Sí, sí, sí, sí. Y está bueno, ¿no? Está bueno que tenga la posibilidad. Bueno, por eso está armado el sistema político de esta manera. ¿Cómo estás viendo el Consejo Deliberante con esta conformación de tres bloques? Obviamente usted es el bloque mayoritario y oficialista, pero ¿cómo estás viendo este interactuar con el bloque justicialista, con cuatro integrantes, o el de La Libertad Avanza, que tiene dos integrantes? ¿Cómo estás viendo eso, Mauricio? Bueno, volvió el Consejo Deliberante a tener tres bloques, ¿sí? Después de un mandato anterior, sí, con solamente dos. Yo creo que es muy participativo este Consejo Deliberante, muy democrático, muy representativo también, porque los tres bloques representan ideologías políticas distintas. Ya dentro de Juntos por Entre Ríos ya tenemos por ahí también distintos espacios políticos que conforman esta alianza. Pero yo lo veo un interbloque. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Rico, sí. Pero vos sabés que nos podemos juntar a conversar. No te digo de manera amistosa, pero sí de manera respetuosa. Yo creo que el respeto es la base en cualquier ámbito de la vida. Entonces, si vos podés conversar con otra persona que piensa distinto que vos, pero que te da su fundamento y te dice, che, no, yo eso no estoy de acuerdo, está perfecto. Obviamente va a pasar, que ya nos ha pasado con algunas cosas, con algunos proyectos, donde podemos tener diferencias a punto tal de que en plena sesión no se vota, sin que vos te hayas percatado que el otro no lo iba, el de la oposición no lo iba a votar, o ellos, que nosotros no votemos algo que ellos presentan. Pero eso forma parte también de todo esto, es decir, también tiene que ver con la política, también que ver con la discusión, con la el debate de ideas, con el pensamiento distinto, y yo creo que también está bueno eso, porque después de todo nosotros representamos también partidos políticos. Seguro, seguro, seguro. Hay banderas que están ahí presentes, por supuesto, matrizadas en uno, ¿no? Claro. Estuvo bueno, pero te quiero preguntar el análisis de la utilización de la banca del pueblo. El otro día estuvo nada menos que la cooperativa, hoy un temita candente en la ciudad de Concordia, la tarifa eléctrica, ¿no? La tarifa, lo que pagamos el luz. No te cuento la que me vino a mí porque... ¿no? ¿Buena herramienta o no? Sí. Hablas de la banca en general. Sí, está bueno que se pueda hacer uso de una banca ahí en el Consejo Deliberante sin ser concejal, porque es eso. Sí. Yo como ciudadano puedo ir y pedirla. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero pedir la banca del pueblo, tengo que presentar una nota en la cual cumpla con los requisitos que me dice la normativa al respecto. Entonces, si yo soy una persona humana o persona física, siempre por ahí me preguntan, ¿por qué decís persona humana? ¿Sí? ¿No es redundante? No, persona humana es una categoría de persona dentro del Código Civil y Comercial que fue modificado y antes se llamaba persona física. Seguro. En el Código de Bienes Raíces. Hago la aclaración porque por ahí hay gente que no lo entiende, está la persona humana y la persona jurídica. Si es una persona humana, necesita el aval de 70 personas humanas más. ¿Sí? Si una persona jurídica puede pedirla con la sola firma, porque está representando en este caso al Consejo Directivo de la Cooperativa Eléctrica. Y de esa manera, bueno, puede ir y debatir, puede ir y presentar una idea, un proyecto, lo que sea, un reclamo también. ¿Qué lectura hiciste eso? Primero por esto que te digo, ¿no? Es un tema candente hoy en la ciudad de Concordia y plantearon la posibilidad de una compra directa de energía a la represa. En base justamente a la ley base que le daría esta posibilidad, ¿qué lectura hiciste, Mauricio? Sí, bueno, mira, yo le hice ahí una pregunta en el cuando me dio la palabra la presidenta del Consejo Deliberante, que bueno, en parte se respondió, pero la verdad que yo no me quedé muy conforme, que digamos. Bien. Porque yo le pregunté la posibilidad fáctica de que eso se haga. Que Salto Grande te venda la energía directamente a la cooperativa eléctrica sin ser distribuida previamente. Bueno, dijeron que sí, dijeron que se puede desenchufar por acá y enchufar por acá, como si fuera que voy a enchufar el celular o a desenchufarlo. Yo no sé si es tan fácil. Viste que se hablaba, algunos dicen es utópico esto. Y claro, porque está todo integrado. Entonces, tenemos un sistema nacional integrado de energía que bueno, a mí me parece que en realidad esa respuesta la debería dar un ingeniero, ¿sí? Que conozca el tema y que pueda hacer la bajada para que la pueda interpretar un ciudadano común. Porque si está no... Bueno. Pero bueno, veremos qué pasa con esto y si con la ley base se puede... Y ellos dicen, bueno, hay que modificarlo a nivel normativo, porque también le pregunté la factibilidad jurídica que tiene, si se puede hacer, si no conculca con otras normas. Seguro. Si no hay conflicto de intereses, conflicto de intereses normativo me refiero, si no está chocando con otras normas. Y bueno, dijeron que sí, modificando. Sí, hay que modificar. Primero es binacional. Una ley nacional. Estamos hablando de que es una represa que está en dos países... involucrado, es una cuestión, me parece que hay que es hacer difícil. Varios retoques. Sí. Pero viste que es como que se ha instalado el tema energético. El otro día, justamente la última vez que estuvo la presidenta del Consejo, hablaba del componente de una tarifa eléctrica, que también se podía ir por ahí, por la cuestión impositiva, por la cuestión del traslado. ¿Es un temita interesante o no? Bueno, ese es un tema, pero también está en la factura de la cooperativa por eso eléctrica. El componente. ¿Cuánto vos pagás de energía y cuánto estás pagando de otros conceptos? Por decirlo así, conceptos, no sé, tasa de alumbrado público. Seguro. Entonces, te dicen, bueno, pero en todo caso, vamos a bajar la energía quitando esa tasa. La vas a quitar de la factura de luz, de la boleta, pero... la tasa va a seguir existiendo. Entonces, ¿cómo la cobrás después? Le va a caer en los impuestos municipales. A través de otro, claro, tenés que hacer otra factura municipal para que sea cobrado eso. Sí, y hay que ir por una cuestión impositiva también. Viste que en todos los tramos hay carga impositiva. Que el transporte a Camesa, que Camesa en ERSA, que el EPRE, que... Y uno mira el componente y el valor energético es el menor, creo. Bueno, por ahí Milei tiene razón con lo que dice y hay que hacerle caso a él. ¿Qué dice Milei? Que hay que reducir el gasto público, por eso los recortes que hace, saca gente, y si vos reduciendo el gasto público, ya no vas a necesitar tanto o cobrar tantos impuestos, entonces vas a bajar los impuestos o vas a sacar impuestos. Esa es la lógica de él. Pero bueno, creo que... En un mercado... daría resultado, pero es un, la Argentina tiene su idiosincrasia muy particular, sea que es complicado. Si yo te pregunto preocupaciones, y acá paso al, porque uno tiene que tomar conciencia, vos estás dentro de los 13 que representan a 200.000 habitantes, uno cuando entra a Concordia se encuentra con una ciudad y vos sos uno de los representantes. ¿Cuáles son los aspectos que más preocupaciones te generan? Viste que la última vez que tuvimos una charla acá con Luciano del Olio y con Eduardo Caminal también, había una preocupación por la bajada de ingresos al municipio, ¿no? Sea coparticipable o sea ingresos propios por la baja del consumo en el comercio, por algunos que han dejado de pagar por un escenario de crisis. ¿Qué es lo que más te genera preocupación? Bueno, ese es un tema preocupante, uh-huh, sin duda. Uh-huh. Por eso fue muy bien recibido y ya está cambiando eso que vos decís con la moratoria. Bien, bien. Entonces la moratoria sirve para esto, para uh-huh, que al municipio le ingrese algo que no le estaba ingresando. Porque, a ver, el ciudadano común que dice, dejo de pagar. Uh-huh. Y el dejo de pagar inmediatamente implica una deuda. Uh-huh. Sí, sí, sí. Implica algo que ya estás debiendo con sus intereses, con su multa, qué sé yo. Cuando veo la moratoria, también automáticamente, ¿qué digo como ciudadano? Ah, mirá, hay una moratoria. Bueno, lo que yo debía, no digo que bajó la recaudación en esta gestión, pero antes también estaba la costumbre de mucha gente que decía, bueno, yo este no lo pago. Sí, entonces, sí, sí. ¿Qué dice? Esperaba, le quedó de periodos anteriores que le quedaron, y ahora viene la moratoria, y con esto yo veo, ah, mira, yo lo pago sin multa, uh-huh, sin interés. Entonces lo pago, uh-huh, hago el convenio. Eso está bueno, uh-huh, es un beneficio más, tanto, ¿no?, para el municipio como para el contribuyente. Uh-huh. Y en cuanto a preocupaciones mías, personales, mirá, yo me fijo, pongo la mirada mucho en determinados grupos o sectores sociales de Concordia. Por ejemplo, los sectores vulnerables, uh-huh, no económicamente, pero sí de otro tipo. Por ejemplo, uh-huh, las personas con discapacidad. Perfecto. Por ejemplo, los mayores, uh-huh, ¿sí? Las personas mayores o adultas. Yo, desde que ingresé como concejal, bueno, hay distintas comisiones, distintos entes y consejos, pues como está el Consejo Municipal de Discapacidad, uh-huh, al cual, como van, uh-huh, dos representantes del Consejo Deliberante, dos concejales, yo pedí especialmente poder estar ahí. Bien. Entonces, ahí puedo trabajar esto que me preocupa, lo puedo trabajar de manera más directa. Seguro. Entonces, seguro, puedo conocer, uh-huh, primero conocer la realidad. Estuvimos recorriendo distintas instituciones que alojan, no en el sentido de que viven ahí, sino que alojan en el sentido de que las personas con discapacidad pueden encontrar su lugar ahí. Uh-huh. ¿Sí? Su centro de vida es, bueno, su casa y la institución a la cual, sí, concurren. Sí, aparte son varias las instituciones. Porque esas instituciones les brindan un montón de cosas que en la casa no tienen o no, uh-huh, o no pueden. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, un taller para las personas con discapacidad visual. Uh-huh. ¿Sí? O que hagan un paseo, ¿viste? En el bus turístico, personas con cierta discapacidad que, uh-huh, si no, no lo podrían hacer. Un montón de cosas que se pueden también modificar para el bien de ellos. Uh-huh. Por ejemplo, el ascenso y descenso de personas con discapacidad en pleno centro. Uh-huh. Uh-huh. Que hay algunos lugares donde vos ves pintado con el color celeste, uh-huh, es porque no se puede estacionar ahí porque es exclusivo para ascenso y descenso de personas con discapacidad. Sí, es un cambio cultural, te sí, diría, ¿no? Entonces, uh-huh, ya se está viendo la forma de poder aumentar esos espacios para que ellos puedan tener... Uh-huh. Porque tienen el derecho también, seguro, simplemente por eso. Seguro. Entonces, cuando vos ese derecho no se lo dejás ejercer o se lo limitás, evidentemente está conculcando con principios constitucionales como la igualdad. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces, a raíz de estar en este Consejo Municipal de Discapacidad con el director de discapacidad, que es Maximiliano, uh-huh, Navarro Jaurena, uh-huh, y con representantes de todas las instituciones, nosotros los concejales nos ponemos a disposición en todo lo que necesiten. Uh-huh. Ya te digo, este tipo de cosas que comenté, o está el tema de las tasas por espectáculos públicos. Bien. Ese es otro tema que también cada espectáculo público, si no está eximido, ¿no? Paga una tasa. Esa tasa, que la cobra, la percibe el municipio, un 5% tiene que ir al Consejo de Discapacidad. Uh-huh. Bueno, vinieron y me plantearon qué posibilidades hay de que eso se aumente. Claro. Uh-huh. Porque bueno, eso, el Consejo Deliberante será la herramienta. Exacto. Uh-huh. Bueno, por eso te digo. Entonces, sí, no, un representante ahí es buenísimo. Es muy bueno. Viste que cuando hablan de el rol del turismo para una ciudad como Concordia, ¿viste? Y vos decís, hoy Concordia se puede presentar como una ciudad inclusiva, y yo creo que todavía no, pero que avanzamos, sí. ¿O no? Sí, sí, viste sí. Que hay hoteles que hoy te arman la rampa y te arman todos los beneficios para que una persona con discapacidad, felicito al empresario hotelero que haga eso, ¿no? Sí, uh-huh. Y también han presentado proyectos de ese tipo del bloque opositor, que nosotros uh-huh. obviamente acompañamos, porque son muy buenos proyectos. El proyecto de tener accesibilidad las páginas de internet de uh-huh. la municipalidad. Entonces, sí, vos sí, ya sí, vas bueno. a ver, vos ingresás a la página de internet, concordia.gov.ar, y ya vas a encontrar en la parte de arriba a la derecha, el loguito, que es el loguito mundial de discapacidad. Porque, ojo, eso también hay que cambiar, uh-huh. y hay que cambiar en la mentalidad de la gente. El logo de discapacidad ya no es más el de la silla de ruedas. Cambió. No. Mundialmente está conocido de otra forma. Entren ahí a la página uh-huh. y ahí lo van a conocer. Es un logo mundial porque la discapacidad no es solamente motriz uh-huh. o física. Seguro. Existe la discapacidad intelectual, uh-huh. psicológica sí. y múltiple. Así que, bueno. Eso es para cambiar también un poquito de la cultura, ¿no? Mauricio, en este escenario en el que yo te planteaba de que sos representante de una ciudad de 200.000 habitantes, que debe ser un gusto, porque aparte quedan en la historia grande de Concordia, porque después de 40 años una fuerza política, hoy ustedes son gobierno. ¿Cómo viste esta convocatoria del intendente, más allá de lo que es netamente legislativo, que por ahí se generó la polémica porque apareció el nombre de Cresto, pero bueno, más allá de eso, la convocatoria la abre a un gran sector, sea instituciones, que para uno lo ve importante, los sectores educativos y los sectores políticos. ¿Cómo viste? Uno entiende que en un escenario de crisis como hay, que por ahí es más allá de Concordia, es más macro la crisis económica. ¿Cómo viste esta convocatoria? Bueno, yo a Francisco lo conozco y yo sé lo que es él. Es una persona muy abierto, uh-huh. Abierto a la escucha. Ojo que hay que tener ese don, uh-huh. el don de la escucha. Porque hay personas que simplemente vos hablás y no te escuchan, no te uh-huh. están escuchando. Uh-huh. Quizás te están oyendo, pero no escuchando. Uh-huh, sí, porque sí. La escucha, yo creo que es un don. ¿Por qué? ¿Por qué es un don? Porque tenés que saber interpretar lo que te está diciendo y poder actuar en consecuencia. Tu respuesta tiene que ser, aparte de ser una respuesta respetuosa y que tenga que ver con lo que se está hablando, vos tenés que poder interpretar algo que te está diciendo alguien que es el intendente, uh-huh. nada menos. Nuestro intendente es una persona muy abierta, abierta al diálogo, abierta a la participación, abierta al debate de ideas, uh-huh. más allá de que él ingresa con el voto de un número determinado de vecinos que lo votaron, pero él gobierna para todos. Seguro. Lo mismo nosotros los concejales. Aparte, entonces, él lo que hizo... Mauricio, recordemos que Francisco armó un gran frente. Hay representantes hasta del peronismo sí. ahí adentro, ¿no? Sí, que sí, lo sí. acompañaron a él. Cuando el periodista le hace la pregunta, él contesta, simplemente. Entonces, esto es un acuerdo, esto. Y por ahí se lo nombra, uh-huh. se lo nombra a Enrique Cresto. Y él contesta que sí. Pero, a ver, la entrevista no era para decir, uh-huh. voy a hacer un acuerdo con Enrique Cresto. Uh-huh. Y lo agarraron de ahí, lo sacaron de contexto... y dijeron que él había hecho una alianza con Cresto. Y no es así. Elsa dejó claro que no es así. Sí, Pablo, siguieron, que no es cogobierno. No, pero no. Siguieron pegándole sí. De muy mala fe. Hay colegas tuyos que tienen muy mala fe. Fue utilizado, sí, políticamente. Solo quiero decir a esto, y a eso les digo, no van a llegar a ningún lado así. Porque esto es algo que me saca, verás mi cara ahora, sí, cambiate, me cambia. Pero porque, ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? Para agrietar a la sociedad concordiense. Entonces, justamente si vos salís... cuando tenemos que eliminar. Por supuesto. Para mí una buena reunión, una buena mesa, una buena foto hoy sería un gran mensaje para todos. Pero aparte buscaron fotos de él con Enrique de diciembre, de cuando se hizo el traspaso de gestión, que fue un domingo, fue dos días antes de la asunción. Después hay otro diario digital, que no voy a decir el nombre, pero ya debes saber de quién estoy hablando, que pusieron una foto que están justo los dos están sonriendo. Entonces, de manera irónica ponen esa foto como si él tuviera un acuerdo político con él, o un acuerdo de gobierno, y no es así. Ya lo salió a desmentir, entonces bueno. Pero como eso ya pasó, y ya la mayoría ya se olvidó de eso, pero el día de mañana puede venir otra cosa. Entonces yo les pido, les solicito... Pero está bueno la descripción que vos haces de él, porque si la apertura de él, la convocatoria la hizo abierta, y está buenísimo cuando uno habla de desarrollar el turismo, requería el Encostura es un ejemplo, el sector privado y público trabajando juntos. Pero convocar a las universidades, convocar, vos que venís también del palo de la educación y todo eso, ¿es re importante o no? Sí, las universidades, las escuelas, las instituciones intermedias, las comparsas, si tienen algo para aportar, las colectividades de inmigrantes, sí, los clubes. Los clubes, asociaciones culturales. Para mí es bueno eso, che, un buen mensaje. Pero por supuesto, y dentro de las instituciones están los partidos políticos. Entonces, si viene alguien que quiere aportar algo que sea bueno, ¿y por qué se lo va a negar? ¿Cuál es el problema de que sea de otro partido? Si es una buena idea para poder cambiar la realidad de la gente o de cierto sector de la población, y se lo va a aceptar, mal que le pese a mucho. Está bueno que sí. Mauricio, te pregunto, ¿cómo viste, y para contarle a la gente también, porque el municipio declara a través del Consejo la emergencia, ¿no? En varios aspectos, vial, económica, financiera, pero yo lo que siempre trato de aclarar es decir, esto es temporario, porque viste que dicen, esto lleva a que puedan hacer lo que quieran. No. Hay un control, va a haber un sistema que es temporario. Yo quiero que vos le contestes a la gente. Sí, sí, sí. Como la palabra lo dice, la emergencia ya de por sí ya te dice que es temporario. La emergencia se declara hoy con una vigencia. Va a tener una vigencia que se va a terminar. Cuando termina... justamente la emergencia, o sea, cuando la cosa mejora, cuando... A ver, la emergencia siempre se le pone un plazo, pero se puede prorrogar, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros cuando asumimos nos encontramos, esto creo que ya te lo comenté, no me acuerdo bien cuándo fue la última vez que vine, pero creo que fue cuando asumimos, recién asumimos. Nos encontramos con muchos problemas, inconvenientes, propios de una gestión que estaba dejando, y que fueron asumidos de esa manera por Francisco y por toda su gente, sus funcionarios y por nosotros también, donde hubo que acomodar en principio, porque parece mentira, ¿no? Pero parece que las calles se rompieran todas a partir del 12 de diciembre de 2023. Entonces empezaron los reclamos, empezaron a pegar con un montón de cosas, las calles, la rotura de las pérdidas de agua, los microbasurales, cosas que ya venían de antes y nosotros lo fuimos solucionando a medida que fuimos pudiendo. Nosotros, digo, no los concejales, porque no somos los que lo vamos a solucionar de manera directa, pero he recibido... Hubo un trabajo de reacomodar el tema de las cooperativas, que hoy se las ve en la calle y obviamente ya se ve el impacto, sí, ¿no? Sí, sí, todo eso... que forma parte también de este acomodamiento de piezas que se tuvo que hacer cuando se modificó la orgánica. Tiene mucho que ver eso también, para poder funcionar bien, de manera óptima. Entonces, nosotros estamos logrando estabilizar la ciudad. De a poco, con el tiempo que se puede y con, sobre todo con los recursos que hay. Uh-huh, seguro. Porque el ingreso. Que son menos, pero por hay supuesto, que decir. El ingreso del municipio son los impuestos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo haces para hacer frente a los sueldos, a los gastos que no son sueldos, a las obras que tenés en la calle, uh-huh, y un montón de cosas? Y hay cosas que están paradas porque no se pueden hacer, seguro, por seguro el momento. Uh-huh. Bueno, ahora por suerte. Y acá hay que destacar al gobernador, reactiva un par de obras de acá de Concordia, que está bueno. Y a nivel nacional está en la lista de obras en Entre Ríos la planta potabilizadora y todo lo que es la distribución del agua, que fue una buena noticia, ¿no? Me acuerdo cuando se rompieron, creo que fue en el plazo de 2 o 3 días. El de San Carlos ya. Reventaron los caños ahí. Sí, fue terrible. Pero fue medio junto. En San Carlos hubo uno, después otro por ahí cerca. ¿Qué claro, de San Carlos era porque uno grande y perjudicó a casi toda la ciudad. Toda la ciudad, ¿acordás? Sin agua, sí. Uh-huh. Bueno, los caños madre de agua de la ciudad, en su mayoría tienen añares, uh-huh, 80, 100 años, que hay que, va a haber que ir cambiando de a poco. Sí, seguro. Porque con la nueva planta, eso cuando entre operativa a funcionar en un 100%, y bueno, hay muchos que no van a resistir, porque va a ser con más presión, con más potabilización y demás, que bueno, va a requerir de una reforma más estructural. Bueno, acá te preguntan por el tema de la salud. Dicen que están viendo las máquinas laburando en las calles, que eso está bueno, es un buen dato. Y eso doy fe. Hay varias calles que estaban rotas que hoy se están arreglando. Hay calles que se enripiaron. El otro día nos explicaban que había que ir a comprar ripio porque no había un ripio preparado, porque cualquier lluvia te la llevaba. Son datitos esto, ¿no? Ahí te cuento algo. Bueno, nos encontramos que no había ripio. No teníamos claro ripio. No había piedra, entonces no se podían ripiar. Se podía mejorar, alisar y demás. Pero de a poco se va. Mirá, hay algo que quiero comentar que ya a mí, por lo menos personalmente, dos vecinos de distintos lugares, de distintos barrios, me lo pidieron que yo interceda, porque vuelvo a repetir, el concejal no lo va a hacer de manera directa, va a ser un intermediario hasta llegar, en este caso, a la Secretaría de Desarrollo Urbano. Viendo la posibilidad de que el grupo de vecinos, que puede ser de esa cuadra o de varias cuadras de ese barrio, pongan los materiales y el municipio haga el trabajo de enripiar o de pavimentar, lo que sea. Eso es posible. Sí, es otra opción. Eso se puede está hacer. Está bueno. Exacto. Está bueno. Así que la autoconstrucción, que se hizo también un programa, me acuerdo que estaba proyectado un plan de vereda que vos ponías los materiales y el municipio venía. Pero para recordarlo no está mal, el público se renueva, entonces que sepan que eso se puede hacer. Bien. Entonces, si se juntan varios vecinos y dicen, bueno, mirá, yo quiero que mi cuadra, que no está llegando la máquina, o que llega, arregla, rellena con tierra, viene otra lluvia y me la mueve otra vez, porque es eso. Uh-huh. ¿No? Al no haber el material que se necesita y al no tener la posibilidad del municipio de comprarlo, se lo hace como se puede. Uh-huh. Pero claro, viene una tormenta muy fuerte, como las últimas que hemos tenido, y eso se tiene que volver a hacer el trabajo de nuevo. El tema de las maquinarias también, tuvieron que hacer ahí unas cuestiones con vehículos y máquinas que estaban rotas, para decirlo de alguna manera. Hay muchas que... Y había que arreglar con los proveedores. Bueno, esto no llegó. Hay muchas que estaban rotas y que se arreglaron. Hay muchas que siguen rotas. Y hay muchas que están en desuso, que no se pueden usar más. Por eso también sacamos una ordenanza de hacer una subasta pública. De muchos vehículos, máquinas no hay muchas, pero vehículos, algunos que fueron ambulancia, otros que funcionaron como para... Hay una que era para, de discapacidad, de la Dirección de Discapacidad también, una combi. Vos decís, bueno, pero ¿por qué no la arreglan? Y porque arreglar eso te sale más caro que comprar una nueva o de poco uso. Entonces se va a hacer una subasta de esos vehículos. No hay fecha fijada todavía, pero fue una ordenanza que sacamos del Consejo, porque aparte para liberar espacio ahí donde están, ¿no? Seguro. Antes de despedirte, te quiero preguntar sobre el análisis que hiciste de lo que está pasando en el plano nacional con la ley base. Primero porque es parte del legislativo, en este caso nacional, Pero sabemos que puede tener impactos a nivel local también. ¿Qué análisis hiciste de lo que pasó? Si bien todavía pasa, falta que vuelva a su paso por la Cámara de Diputados. ¿Cómo analizaste todo eso? Sí, le falta un paso ahí. Uh-huh. Pero mirá, yo esto lo comparo, uh-huh, esa grieta a nivel sociedad que inmediatamente se uh-huh, se traslada, ¿no? Un proyecto con mucha... ¿cómo se dice? Digamos, que tiene mucha repercusión. Uh-huh. Un proyecto con mucha repercusión donde la sociedad estaba dividida. Igual lo que uh-huh, pasó en el Senado. Entonces vos tenías la mitad a favor y la mitad en contra. Uh-huh. Y vos escuchabas a la sociedad, a los ciudadanos que te decían, bueno, yo creo que sí, que tiene que salir. Hay que apoyar al gobierno, hay que apoyarlo porque uh-huh, él cree, el presidente cree que con esa ley que mandó al Congreso se van a solucionar un montón de cosas. Y después estaban los que están en contra, los que tiran, por decir... No, yo estoy en contra por tal cosa. Después está el que está en contra porque es del gobierno, uh-huh, porque es algo del oficialismo, uh-huh, que nos pasa a nosotros, nos puede pasar acá en el Consejo Deliberante. Seguro. Yo creo que es algo que fue votado por la mayoría, fue un desempate uh-huh, de la presidenta del Senado. Le tengo fe. Yo le tengo bien, fe. Bien, bien. Yo tengo fe que puede salir. Y hay otros del pasado, uh-huh, podemos mencionar la 125, uh-huh, la ley del aborto, uh-huh, la ley de identidad de género, no, uh-huh, de matrimonio igualitario. Esas fueron también para agrietar a la sociedad, uh-huh, en el buen sentido, ¿eh? Uh-huh. La grieta no en el sentido malo, sino en el sentido de que la sociedad estaba dividida. Uh-huh. Por un lado los que estaban a favor y por un lado los que estaban en contra. Uh-huh. Uh-huh. En ese sentido, sí. Exacto. Igual, se vieron imágenes fuertes el otro día, ¿no? Sí, con el debate en la Cámara y con lo que pasó. Bueno, fue. Esa es la parte mala de la palabra grieta. Uh-huh. Es decir, donde hay reacciones o grupos reaccionarios donde, bueno, quemaron el auto de un uh-huh, colega tuyo, uh-huh, bueno, han tirado las bombas molotov, han incendiado, han roto, y sí, eso uh-huh, es lo malo de todo esto. La última, para despedirte, llegaron un montón de mensajes, pero este me parece interesante. Dice Rey, habló de la discapacidad. Hay que estar atento con la cantidad de pibes cada vez más chicos que ingresan a los consumos. Temita uh-huh, ese, ¿no? El tema de la droga. Sí, sí, bueno, eso sí es un tema que hay que mirarlo muy de cerca. Uh-huh. Hay casos en los cuales, bueno, la familia está muy presente, uh-huh, y lo cual, bueno, es necesario. La familia tiene que estar, asistir. Hay algunos que tienen la posibilidad de tratarlo, porque... Uh-huh. Se necesita un tratamiento y que en algunos casos se lo hace, en otros casos que no. Uh-huh. Yo creo que, bueno, eso hay que buscarle la vuelta para uh-huh, si se denuncian. Y acá los lugares, las instituciones también, ¿o no? Sí, sí, sí. No, pero yo voy al origen, más que nada. Ahí está. Al origen, el origen del consumo es porque alguien vende. Uh-huh. Entonces... Hay que llegar a los lugares de venta, uh-huh, hay que llegar a las personas, a los que están encargados o que trabajan de eso, de hacerle mal a la gente. Entonces, si vos conocés una persona que tiene en su casa, o que vende, o que fabrica, uh-huh, o lo que sea, y se dedica a eso, y denunciarlo, hay uh-huh, que denunciarlo. Uh-huh. Acá, la idea de Francisco es una de las ideas básicas de él, de campaña, una propuesta, fue combatir el narcotráfico. Uh-huh. Entonces, obviamente con ayuda de las fuerzas de seguridad. Seguro. Y con, bueno, hoy los y con canales, la justicia. Hoy los canales de comunicación y con la provincia son buenos. Sí. Roncalli ha llegado varias veces, ha venido con equipamiento, con personal. Sí, sí. Es un buen gesto el gobierno provincial hoy para Concordia, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y eso, como te decía, ese sería el origen. Y después la consecuencia es los altos niveles de adicción en los jóvenes y también en los no tan jóvenes. Entonces el municipio está presente, está el centro de fortalecimiento y hay instituciones que también están abierta a este tipo de cosas, que bueno, se trata de manejarlo, pero no es fácil, es muy sencillo. No, temita. El otro día justamente Francisco, la última vez que estuvo acá, contaban que los sectores narcos hasta préstamos personales dan en los barrios y generan una red ahí de protección terrible y peligrosa. Sí. Ahí te llega otro mensaje que dice el tema de la descentralización del municipio. Está bueno ese proyecto, ¿no? Ya arrancó con un como un primer paso que es Villadela. ¿Está bueno eso, no? Sí, está bueno porque vos le facilitás la vida a la gente de esa manera. Entonces el que vive en un barrio alejado de donde es la municipalidad y puede tener servicios básicos de atención o canalizar el tema de los impuestos, o bueno, si está la posibilidad de una oficina pública, como por ejemplo tener renta o tener registro civil o lo que sea, de manera más cerca para poder tener ese servicio directo. Entonces facilitarle así la vida. Perfecto, un gustazo, Mauricio. Bueno, siempre Pablo, un gusto charlar con vos. Igualmente. Bueno, en cualquier momento nos reencontramos de nuevo. Así será. Perfecto. Gracias, Cassandra, por acompañarnos. Gracias, Francesco. La verdad que un gustazo tenerte. Bueno, en la próxima la seguimos. Bueno, Pablito, hay muchos gracias. Temas. Saludos a toda la audiencia. Ahí está. Gracias. Pablito, nos pasamos, Pablito. Bueno, estuvo genial. Así